Bueno, el tema es este, chicos, nos quedan dos clases, sacando cuentas acá y distribuyendo los temas, porque 19, que no habíamos completado el feriado. O sea que nos queda esta reunión y la del lunes próximo. Porque después el 19 es feriado y el 26 tendríamos el otro. O sea que bueno, lo que vamos a hacer, vamos a desarrollar la fotografía argentina de hoy, el lunes próximo. Yo les voy a dejar una guía de lectura del material, de todas maneras, la semana que viene ya tienen las versiones, ya los tienen corregidos, vamos, si hay algo para tocar, que lo puedan hacer antes del día de coloquio. Y bueno, y el 26 tenemos el coloquio. No queremos mover el coloquio en razón de que el cuatrimestre se termina que presentar las actas el 3 de julio. Y nosotros ya quisiéramos, lo que todo el mundo que puede promocionar, lo promocione, ya cerrar el 26. Porque si no vamos a avanzar ya sobre la fecha del final. Entonces, les pedimos que hagan el esfuerzo total. Lo único que tienen que preparar es una fotografía antes de esta última. Solo esto. La persona que tiene aprobado el parcial ya la parte. La fotografía general la lista. La idea es preparar un temita para el coloquio, leer todo, obviamente, pero empezar por un tema. Entonces, ustedes preparan un tema de fotografía argentina, el que quieran, y en función de eso tratamos de integrar el resto de la cosa. Yo les voy a traer una guía de lectura para la fotografía argentina el lunes que viene, cosa que ustedes, si tienen que leer el capítulo, todo el material, lamentablemente en el cálculo estaba prevista más clase de historia argentina. Nos agarró un paro, nos agarró el feriado, muchas cosas. ¿Sí? Entonces mantenemos el coloquio el 26. Porque se están de acuerdo, así ya se olvidan de historiografía y si alguien quiere aprovechar la fecha del final, la aprovecha. ¿Eh? No le caminamos los temas. Entonces quedamos así para tener la fecha. Cualquier cosita, ustedes saben que por email, lo que nos quieran, se conectan por lo menos conmigo, si tienen dudas, preguntas, cosas de ese tipo. Bueno, la reunión anterior. Claro, bueno, acá está esto. La reunión hoy, la idea es la mitad que nos queda de historiografía argentina y el que viene la otra. La reunión anterior estábamos planteando así como lo. Un poco. Estructuralmente las tradiciones historiográficas en nuestro país. Vamos a empezar ahora a dibujar un poquito más fino. Decíamos que hay un primer momento fundacional que es el de la historiografía, vamos a llamarla de esta manera, historiografía erudita. ¿Por qué erudita? Porque es una historia que a diferencia de la historiografía romántica, de la generación romántica de los 30, es una historiografía, es una historia que se hace sobre la base de cuentos. Que se hace sobre la base de cuentos. Decimos entonces que el papá, el pater, de la historiografía argentina, existe consenso para señalar a Bartolomé Mitre, a Bartolomé Mitre como el fundador. El padre de la historiografía argentina, que ha dado como el núcleo de la base de la historiografía argentina. ¿Qué particularidad tiene Mitre? Ustedes saben que fue Bartolomé Mitre, fue un tipo que nació en 1821, en la ciudad de Buenos Aires, y militar de profesión, un artillero, nada menos. El tema de Rosas hace que Mitre se exilie, y encuentra su exilio, primero en Montevideo, luego va a Bolivia, pero un exilio bastante movido, pero el grueso de su condición exiliar lo desarrolló en Montevideo. Ahí en Montevideo se pone en contacto, toma conocimiento con experiencias bastante interesantes, historiográficamente hablando, tengo conocimiento de un famoso instituto de Río de Janeiro, donde ya en Brasil, aunque parezca mentira, la historiografía estaba más avanzada que en nuestro país. Este instituto de Río de Janeiro, en el cual también estaba un, un historiador llamado Andrés Lamas, hace que el tipo se interese por la historia. La particularidad que tiene Mitre, buenas tardes, la particularidad que tiene Mitre es esta. Mitre llega a la historia en su condición de político, decíamos la vez pasada. Esto es fundamental. ¿Por qué en su condición de político? Uno puede leer la obra de Mitre como, digamos, un registro político. El tema es así, cuando se produce la batalla de Caseros, Rosas, ustedes saben que es desplazado del poder, y Buenos Aires está dominada por el Partido Liberal. ¿Sí? A partir de esta situación, la gran tensión que se produce en Buenos Aires es la separación de la Confederación con Buenos Aires. Ustedes saben que después de la revolución del 11 de septiembre, Buenos Aires se separa de la Confederación y por 10 años se da esta circunstancia de escisión. Existe un gobierno de la Confederación con capital en Paraná y existe un gobierno de Buenos Aires que funciona como Estado autónomo. Así transcurren las dos primeras presidencias, la presidencia de Urquiza, gracias, Emilio, y la presidencia de Berti, esta situación de decisión. Buenos Aires a su vez está dividida, el grupo liberal, son todos liberales, ese es el común denominador, pero este grupo liberal está dividido a su vez en dos facciones, la facción autonomista y la facción nacionalista. Los autonomistas son los tipos más tercos por defender a Buenos Aires y los privilegios de Buenos Aires. Los autonomistas no les interesa demasiado vincularse con la Confederación, total ellos tienen la aduana, tienen el control del puerto, y son los tipos realmente más duros de roer en este sentido. El sector nacionalista es el sector que está defendiendo los privilegios de Buenos Aires, esto es común para los dos, creen conveniente unir a Buenos Aires con la Confederación. Y en esta segunda facción está enrolado Mitre. Mitre es, desde el punto de vista político, un liberal nacionalista. En este momento, entonces, Mitre va a asumir esta condición política. Cuando Mitre escribe historia, tiene un posicionamiento político concreto y tiene que ver entonces con, digamos, su convicción de liberal en su facción nacionalista. Ustedes saben que en 1859 hay un combate fundamental que es la batalla de Cepeda, la segunda batalla de Cepeda, hay dos Cepedas en la historia argentina. La primera, ¿se acuerdan que fueron los caudillos contra el directorio? Esta segunda, ustedes dirán, ¿qué nos está dando una clase de historia? Esto es importante comprenderlo, como decíamos en la reunión anterior, para entender la coyuntura en la cual se están produciendo estos textos históricos, ¿no? En la batalla de Cepeda, les decía, la segunda Cepeda, se enfrenta en quién. Mitre es el líder de Buenos Aires, llegó a la gobernación de Buenos Aires, y Urquiza como el jefe de la Confederación. A través de las armas, los tipos estos querían dirimir a ver si Buenos Aires soltaba con la Confederación o permanecía sin ella. ¿Qué pasó en la segunda Cepeda? En la segunda Cepeda, Urquiza aplasta al ejército de Buenos Aires, obviamente, lo vence. Ustedes saben que Mitre como político era zorro como el sol, un político muy hábil, un político muy avezado, un político muy racional, pero como militar era un desastre, era un desastre. En el sitio de Buenos Aires lo vieron acá en la frente, ustedes no sé si ubican una estatua de Mitre, es la que está en el Museo de con un chambergo. Mitre, si no estaba vestido de militar, usaba un chambergo de un ala muy ancha, porque era un viejo coqueto que quería tapar la cicatriz del sitio de Buenos Aires, ¿no? Cuando quiso hacer una campaña contra los indios lo dejaron a pie, le afanaron la caballada a los indios. Decíamos que Mitre, en su calidad de militar, es un desastre. Ese episodio donde los indios lo dejan sin caballada es impresionante. Ustedes recordarán la guerra contra el Paraguay, cuando Mitre decía en 3 días a los cuarteles, en 3 semanas en marcha, en 3 meses en Asunción. La guerra duró 5 años, una alianza fabulosa contra los pobres paraguayos que aniquilaron 5 años. Lo cierto es que entonces en la batalla, registren la fecha, es 58-59 en la batalla de Cepeda, 58 la batalla de Cepeda, el ejército porteño es aniquilado. Un año más adelante los ejércitos se vuelven a enfrentar, esta vez en la batalla de Pavón. En la batalla de Pavón milagrosamente se da por triunfador a Mitre. ¿Qué año? 60. Pavón es en el año 60, 60, 61, Chequelo, 61. ¿Qué pasó con Mitre? ¿Aprendió estrategia rápidamente? No, Mitre se arrogó la victoria, Urquiza se retira del campo de batalla. Están los ejércitos enfrentados, Urquiza se pega media vuelta y se va. Entonces Mitre dijo, esta es la mía, por primera vez voy a ganar algo, y hace un parte de batalla diciendo la victoria es mía. En verdad Urquiza se retiró por un designio de la masonería. Los dos eran masones, pero Mitre tenía mayor grado en la masonería argentina. Entonces Urquiza, por designio de la masonería, se retira del campo y da por triunfador a Mitre. En ese momento en que Pavón, digamos, la batalla de Pavón beneficia a Mitre, con lo cual beneficia el proyecto político de Mitre, que era juntar a Buenos Aires con la Confederación. De modo que el primer presidente que tenemos constitucional con el país unificado es Mitre en el año 61. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque la obra de Mitre está precisamente colocada en esta coyuntura. En esa coyuntura, si ustedes quieren hacer propaganda política, quieren juntar a Buenos Aires con la Confederación, ¿qué tipo de argumentación histórica van a elegir si escriben un libro de historia? ¿Qué tipo de argumentación? Los héroes nacionales. Exactamente, van a tratar de buscar un argumento que enfaticen que desde épocas remotas esto fue una unidad. El Río de la Plata, el virreinato del Río de la Plata fue una unidad. Y que entonces, frente a esa tradición, es inútil tratar de segregar algo que la historia siempre concibió como esa unidad, como una nación. Lo que hace Mitre, chicos, es inventar a la nación. ¿Y cómo lo argumenta? Lo argumenta en la historia de Belgrano. El primer capítulo de la historia de Belgrano, precisamente en una de las ediciones, después hablamos de las ediciones, lo que hace Mitre, este capítulo se llama La sociabilidad en el Río de la Plata. Fíjense la astucia de la argumentación. Lo que el tipo dice es esto. Bueno, el virreinato del Río de la Plata es una unidad sociológica. ¿Por qué? Porque en el virreinato del Río de la Plata, a diferencia de lo que sucedió en México, lo que sucedió en Perú, no es una zona metalífera. Acá no hay riquezas. Si no hay riquezas, no hay oro y plata, como sucedía en Perú o como sucedía en México, ¿qué tipo de sociedad va a haber? Una sociedad más democrática, porque lo que hace la riqueza es establecer fuertes diferencias sociales. Por eso, las sociedades más estamentales son la mexicana y la peruana, y hay nobleza. En cambio, esta sociedad no existía mineral, no existían metales, es una sociedad democrática. Una sociedad democrática es una sociedad republicana. Aún, no la democrática, sí la republicana. Sí, republicana. Está bien la observación. Pero el republicanismo lo connotaba como una sociedad más igualitaria, esto sí lo dice. Por ejemplo, acá no hay indios, el Río de la Plata no cuenta con altas culturas indígenas, no tiene una tradición de pueblos originarios muy fuertes. No hay esclavitud. Acá la esclavitud es una esclavitud doméstica, donde, bueno, si me escuchan nuestra colega, ¿dónde? Esto lo dice Mitre, donde los esclavos están integrados al ámbito familiar. No es esa esclavitud de las plantaciones, una esclavitud despótica, sino que la relación entre los amos y los esclavos es una relación de casi de parentesco, está diciendo casi, que es una relación casi de parentesco. Casi. Entonces, que lo mira desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Ya en el interior donde el esclavo sí está incorporado a la producción. veían los lugares que vivían sin clavos? No dicen esa canción. Por supuesto que no. Tampoco. Por supuesto, no. No es solamente la mirada sobre Buenos Aires, por la que lo hizo pintar. Sin duda. No, yo digo que en Buenos Aires por ahí la esclavitud sí es más doméstica, o sea, viste un carácter más doméstico, en cambio en el interior vos sí ves el esclavo. No sale de la mirada esclavo. Por supuesto que sí. No, en todos lados, porque lo que no era marca es esto de que el esclavismo no tiene el sentido del trabajador de la población, ¿no es cierto? Como que era por ahí en las zonas más del Caribe. Pero si vos ves en el noroeste o en Córdoba, digamos, el esclavo estaba incorporado a la producción agropecuaria en las haciendas. Entonces, como él tiene una mirada más desde Buenos Aires, sí la reviste. Más urbana por ahí quizás la mirada de él en ese sentido. Además, aunque lo supiese, aunque no le iba a decir, no le iba a explicar. La invención, esto es una invención, inventó la nación. Este es el gran mérito de Mitre como historiador. ¿Se entiende? Es decir, argumentó de tal manera, el tipo decía, por ejemplo, es una ciudad, es una, la colonización española en el Río de la Plata fue más igualitaria, como decíamos. Teníamos gérmenes, gérmenes republicanos como el Cabildo, por ejemplo. Porque España nos dio esto, nos dio una organización que va a favorecer la participación, el Cabildo Abierto, que es una institución colonial, ciertamente. Todos tenemos la misma lengua, todos tenemos la misma religión mayoritariamente, o sea, estaba dando todos los componentes que equivalen a traducir la nacionalidad. Entonces, el Río de la Plata está llamado a ser una unidad política, una unidad social, una unidad de costumbres, una unidad en las tradiciones. ¿Se entiende? Esto, si ustedes lo leen a Mitre, lo pueden leer, les digo, en clave histórica, como historiador, pero el historiador y el político están íntimamente vinculados. Porque si el tipo utilizó 5.000 documentos para hacer la historia de Belgrano, que es donde despliega esta argumentación, esas fuentes están colocadas al servicio de esta argumentación. Entonces, no es casual que la primera edición de la historia de Belgrano, chicos, la historia de Belgrano, que es el libro más importante del mito, la historia de San Martín en Burlocucha, es otra etapa. La historia de Belgrano tiene cuatro versiones. ¿Ves? La edición del 57, que es apenas una biografía, lo que hace tipo es una biografía. La edición del 58-59, justo en la coyuntura de Cepeda. La edición luego del 70 y... La edición del 74 y la edición del 80. Cuatro reediciones. ¿Cuál es la diferencia entre las reediciones? Cada vez le meten más documentos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las cuatro reediciones? La primera, la del 57, es una biografía, se llama Biografía de Belgrano. La segunda, que es la del 57-58, o 58-59, porque justo la parte de la batalla de Cepeda, es ya una historia de Belgrano. Una historia, pasa de una biografía a una historia, con pasos significativos. Luego tiene la edición del 74, que no, del 77, perdón, porque en el 74 Mitre estaba preso acá en Luján, por un alzamiento que había tenido, loco, un intento de golpe de Estado, lo meten los presos acá. 77 es la tercera edición, que ya se llama La Historia de Belgrano y la Independencia Argentina. O sea, ya en esta edición está pegando la figura de Belgrano con la independencia. Y esta edición es reeditada en 1880, que es la edición definitiva. Si ustedes van y la compran en una librería de viejos, siempre están comprando ustedes la última edición, porque cuando se producen reediciones, salvo un caso excepcional, siempre se reedita la última. Lo interesante es que, ¿por qué elegir Belgrano? ¿Por qué elegir Belgrano? Belgrano sería el último tipo para pensar en la independencia argentina. Fíjense ustedes que Belgrano muere tempranamente, muere en 1820. Muchas críticas a la historia de Belgrano tenían que ver con que eligió un personaje sin duda bastante marginal. bastante marginado. Este va a ser un motivo de polémica, que ahora vamos a ver, ¿no? Pero, sin embargo, ahí está la genialidad de Mitre, ¿eh? Elegir un personaje que él pintó como el pobre abogado, que era un intelectual, era un funcionario del consulado, por otra parte, Belgrano, ustedes saben que fue funcionario durante el régimen español, fue secretario del consulado nada más. Entonces, eligió un intelectual vuelto a militar a la fuerza, ¿eh? Un patriota convencido que dejó su escritorio cómodamente instalado y se fue a pegar tiros, que no sabía ni montar a caballo, Belgrano. De ahí la fama de que era medio, ¿no? Es mentira, completamente mentira. Belgrano tenía hijos naturales en Tucumán y todo eso. Pero un poco la elección del la elección de Belgrano es estratégica, ¿por qué? Porque a Mitre le permitía soltar el paso de ser funcionario español a ser un patriota. ¿Se entiende? Era perfecto. Y ser un patriota, además, de lo más desinteresado, ahí está, viene toda la mitología patriótica. Que bueno, que murió pobre, abandonado, que fundó escuela, que digamos, se tuvo que comer muchas campañas, derrotas militares, inclusive juicios, ¿eh? El gobierno de Buenos Aires le hace juicio a Belgrano por haber perdido precisamente la batalla de Huaqui, ¿eh? Entonces, era un personaje estratégico. Belgrano lo inventa Mitre. Las malas lenguas dicen que, bueno, que en verdad Mitre se sentía un poco Belgrano, porque ciertamente tuvieron ambos dos, tuvieron que operar en coyunturas bastante complicadas. Los dos hicieron campañas al Paraguay, ¿eh? Mitre, ustedes saben que Belgrano hizo una expedición al Paraguay, Mitre también, ¿eh? Entonces sus críticos, ahora vamos a ver a sus críticos, hasta le arrogan esa cuestión. Lo cierto entonces es que en esta historia de Belgrano, Mitre hace estas operaciones. Su mérito como operación política no le balzaga su mérito como historiador, ¿eh? Digamos que son dos registros completamente distintos. Ustedes, si tienen tiempo, ojéenla nada más, ¿eh? Ojéenla nada más, la historia de Belgrano es larguísima. Depende de la edición, son 2, 3 tomos. Hay alguna edición que viene en un tomo único, que es enorme. Es una cosa muy interesante. ¿Hasta dónde llega? Hasta 1820. Es cuando se muere Belgrano y a partir de ahí empieza otra historia. ¿Por qué? Porque el 20, fíjense, Mitre la cortó justo, claro. Porque ahí se le complicaba de nuevo porque empiezan las autonomías provinciales. Exactamente, ahí se le complicaba. Mitre es un tipo que, como muy bien dijo Ana, escribe desde Buenos Aires. Escribe desde Buenos Aires y ciertamente hace el episodio central de Buenos Aires es la Revolución de Mayo. Que es un episodio importante para Buenos Aires, pero no para los pueblos del interior. Para los pueblos del interior, la Revolución de Mayo no es nada más que un episodio que tuvo lugar en la capital. Ustedes recordarán las resistencias que se produjeron en el interior después de la Revolución de Mayo, desde los fusilamientos de Cabeza de Tigre, donde se acuerdan boletean a Liniers, a Orellana, bueno, a Orellana no porque era cura, bueno, desde los fusilamientos de Cabeza de Tigre, el famoso plan de operaciones de Moreno, ¿eh? Había que llevar la revolución a sangre y a fuego, ¿por qué? Porque los pueblos del interior no compartían necesariamente los ideales de esta élite comercial de Buenos Aires. Esta fue una movida de Buenos Aires y de sus intereses, de sus particulares intereses. Entonces, es una historia ciertamente pensada desde Buenos Aires, es una historia claramente puertocéntrica. Belgrano era un héroe para Buenos Aires, pero no necesariamente para los pueblos del interior. Entonces, Mitre traza un Belgrano, que es el resumidero de la revolución que va a llevar la revolución al interior. Esto va a ser un motivo de crítica, ¿eh? La historia de Belgrano tiene un primer crítico, una primer polémica que desarrolla, esto es interesantísimo, ¿eh? Si tuviéramos más tiempo, ¿eh? En 1864 sale un señor que se llama Vélez Arquil, que era, miren lo que es miren lo que es esta gente, ¿no? Vélez Arquil era el ministro de Hacienda de Mitre, cuando Mitre era presidente. Vélez Arquil es cordobés. Entonces le dice, mire, usted no tiene razón. A Belgrano no lo conocía nadie en el interior. Y además en el interior había fermento revolucionario. ¿Qué es eso de que Buenos Aires llevó la revolución al interior? En el interior había patriotas. Acá, chicos, se acuña historiográficamente esa tensión que hay siempre entre la historiografía puertocéntrica y la historiografía de las provincias. No es casual que Vélez Arfin sea cordobés. En el mismo sentido le va a retrucar otro polemista, Orellana, uno de mis top 5, que es Juan Bautista Alberdi, que es tucumano, que es tucumano. ¿Saben lo que le dice Alberdi a Mitre? La falsa historia es la base de la falsa política. Tema que quién toma, los revisionistas. Los revisionistas leen Alberdi en esa clave. Exactamente. Ahí viene Emilio. Claro. Bueno, pero la frase la unió Alberdi, porque los revisionistas recuperan Alberdi, porque Alberdi polemizó con Mitre, no solamente por la historia de Belgrano, por la guerra contra el Paraguay. Alberdi le decía a Mitre, usted es un gran asesino. Esa es generación, lo mismo que Navarro Viola, crítico de la guerra contra el Paraguay. Entonces, Alberdi, que también critica la historia de Belgrano de Mitre, lo mismo que Vélez Arfil, Alberdi tucumano, Vélez Arfil cordobés, no es casual que ambos les estén diciendo, usted ignora la situación de los pueblos del interior, está escribiendo historia desde Buenos Aires y el interior para usted no existe. En el interior también había patriotas. ¿Por qué? Porque por otra parte, Mitre es un tipo absolutamente reactivo a los caudillos. Es un tipo que detesta a los caudillos. ¿Cuál es el principal caudillo que Mitre aborrece? Lo acusa de segregacionista. Artigas. Artigas es un tipo que ha querido segregar el virreinato del Río de la Plata. El otro que le sigue en orden de fobia es Güemes. Piensa que Güemes es un caudillo de segunda. Entonces, evidentemente lo que Mitre estaba vulnerando eran los liderazgos locales, que para el interior era muy importante. Entonces, ya en el presente de la obra tenemos dos polémicas, y digo, Vélez no tanto, pero en realidad la polémica de Alberdi, Alberdi es brillante lo que le está diciendo. Alberdi es brillante y lo acusa de, bueno, tener una posición en este punto y en otros puntos de la historia de Belgrano que no vienen en casa. La polémica más fuerte, sin embargo, que despertó la historia de Belgrano es una tercera, que yo se las comentaba, chicos, en la reunión anterior, que es la de Vicente Fidel López. Vicente Fidel López polemizó con Mitre en 1880. ¿Se dan cuenta que si yo les digo, si voy muy rápido, ustedes me están creando? Si yo les digo que la operación de Mitre es política e es historiográfica, la polémica también va a ser política y también va a ser historiográfica. O sea, la crítica historiográfica que sabe es política, la crítica política, ciertamente. Entonces, cuando Mitre, la tercera polémica es la que mantiene con Vicente Fidel López. Vicente Fidel López, como decíamos la vez pasada, también es un porteño, pero más conservador que Mitre. Pertenecía al ala más bien conservadora. ¿Se acuerdan que dijimos pertenece a esa burguesía patricia de Buenos Aires, el hijo de Vicente López, Vicente López y Planes, el hermano del himno nacional? El tipo creció entre toda esa elite porteña. Entonces, el principal punto de la polémica, que tiene como 800, 600, 800 páginas la polémica entre López, discuten cuestiones de detalles, si White Lodge invadió Buenos Aires, entró por la calle Defensa o entró por la calle... Problemas muy... Hasta cómo se escribe el nombre de White Lodge, discuten por ahí. Pero lo fundamental era dos modos de historiar. Para Mitre lo importante eran los papeles. La fuente. Mitre dice no hay historia sin fuentes. Acá todo lo que se afirme tiene que tener aval documental. Y López dice sí, que las fuentes están bien. Pero lo más importante es que la historia está informada por cierta filosofía de la historia. ¿Eh? Lo importante más que la fuente es la interpretación. ¿Eh? La interpretación. Es decir, poder encontrar el sentido de los hechos. En esto discrepan fundamentalmente, porque ahí donde Mitre decía que la operación fundamental era la operación heurística, es decir, el acopio de fuentes, acumular fuentes, lo que les está diciendo, lo importante es recuperar una tradición, es la tradición de Buenos Aires, la tradición de esta élite. Por eso la crítica que se le hace a López es que López hace historia de una élite, que es una élite porteña. Y más allá de eso, lo importante es la interpretación. La interpretación, lo que en la época se llamaba filosofía de la historia. En cambio, para Mitre, lo importante son las fuentes. Exactamente, ahí vamos. Y esto lo traigo a colación porque, bueno, a mí no me interesa que sepa Mitre, López, las obras, pero sí me interesa que acá ya aparecen como dos modos de historiar. Aparece el modo en el cual, digamos, la tarea historiográfica está centrada solamente en la exhumación de documentos, ¿eh? Y otra que dice, a mí no me sirven los documentos si no los sé interpretar, si no le puedo encontrar un sentido. De modo tal que, bueno, por eso me parecía interesante, muy tempranamente, en 1880, hay un historiador, Carbia, de que hablábamos la vez pasada, que llama la historia de Mitre historia erudita, y a la historia de López historia filosofante. ¿Por qué filosofante? Por esto que les decía, ¿no? Encontrar la filosofía, encontrar la interpretación, y la fuente es más o menos. Por ejemplo, parte de la polémica tenía que ver con que López utilizaba fuentes orales. Por ejemplo, cuando López tenía que hacer la historia de la logia Lautaro, ¿qué fuentes iba a buscar? Entonces no tuvo mejor idea que entrevistar a San Martín. San Martín estaba muerto a esa altura, en 1880 se estaba muriendo a las 3 de la tarde. En cualquier caso estaba en Francia. Entonces el tipo no tuvo mejor idea que entrevistar a Zañartú. Zañartú era un chileno que fue el que fundó la logia Lautaro en Chile. Ustedes saben que todos estos generales de la guerra por la independencia habían jurado en la logia de los caballeros orientales fundar una filial de la logia en los distintos destinos. Zañartú entonces funda la lautarina chilena. Entonces, ¿qué hace López? Lo entrevista a Zañartú y le pregunta a Zañartú, bueno, a ver cómo fue esto, o si encontraba algún sobreviviente, qué sé yo, supónganse, del directorio, ponga cualquier cosa, iba y le preguntaba, como si ahora hicieran historia oral. Eso enfureció a Mitre, es decir, ¿qué clase de historia es esta? El testimonio siempre es un testimonio parcial, es un testimonio interesado. ¿Acaso sin querer ver que la fuente escrita también es un testimonio parcial e interesado? Todavía ellos no sabían hacer crítica de fuentes. De modo tal que tendían a repetir lo que decían los testimoniales. A Mitre llama la atención sobre que las fuentes que está utilizando López son fuentes muy poco... Sí. O muy cuestionables. Y la otra cosa que le discute López, que le discute Mitre a López, es una cuestión bien interesante que se llama ucronía. A ver si se dan cuenta de la operación, a ver si se dan cuenta. ¿Qué es la ucronía? La ucronía es... López dice en un determinado momento de su historia argentina en 10 tomos, en 10 tomos. Si San Martín hubiera hecho caso al directorio y hubiera bajado con el ejército de los Andes a Buenos Aires, no se hubiera producido la batalla de Cepeda y la desagregación de, digamos, las autonomías provinciales. Ustedes se acuerdan, lo retrotraigo un poco, cuando está el directorio, ¿no es cierto? El directorio, que es un gobierno nacional, es un ejecutivo nacional. ¿El legislativo cuál es? El Congreso de Tucumán. En el año 1920 comienza la crisis. Como les decía, Artigas está por invadir precisamente litoral, invadir Buenos Aires para lograr que Buenos Aires le declare la guerra a los portugueses que estaban invadiendo la banda oriental. En ese momento, ¿qué hace Pueyrredón, el director, Pueyrredón, Rondó, el director, el directorio qué hace? Le pide a San Martín y a Belgrano, o sea, a los ejércitos que estaban operando en el interior del país, que vengan a Buenos Aires. San Martín desobedece, la famosa desobediencia genial de San Martín. En cualquier caso, era un general que se estaba retomando frente a la orden de su inmediato superior. Pero como se trata de San Martín, que es nuestro héroe máximo, pasa por desobediencia. Cuando se rebeló Bustos en Córdoba, ¿qué fue? La sublevación de Arequipo. Pero como Bustos era un caudillo, era un sublevado. Como San Martín es nuestro general de la patria, nuestro libertador, era desobediencia. Para que ustedes se fijen cómo la historiografía reproduce en sus juicios, digamos, en la historiografía liberal, cómo reproducen sus juicios cierta particularidad. Entonces, Bustos le dice, toma de acá, yo no voy, se subleva en Arequipo. San Martín dice, no, este ejército está para cosas mayores, para libertar Chile. Ya estaba en campaña del Perú, San Martín no baja nada. Entonces, López dice, si San Martín hubiera venido con su ejército, evitábamos, ¿qué cosa? Evitábamos la batalla de Cepeda, que esos inmundos caudillos libraron contra Buenos Aires y, ¿se acuerdan? Ataron el caballo a la pirámide, ¿conocen ese episodio? Es un episodio lindísimo, cuando se están enfrentando las fuerzas directoriales y los caudillos, el tema es así, Artigas fue derrotado en Tacuarembó en 1830. Después de la batalla de Tacuarembó, tipo se va a exiliar a Paraguay y manda a sus dos lugartenientes, que eran Estanislao López, de Santa Fe, y Francisco Ramírez de Entre Ríos. Estos dos entonces invaden Buenos Aires por directiva de Artigas, enfrentándose al directorio. Entonces se produce la batalla, la primera Cepeda, no la Cepeda de Mitre Urquiza, sino la primera Cepeda que dan los caudillos frente a Buenos Aires. Por supuesto que triunfan los caudillos. Los caudillos invaden Buenos Aires. La gente de Buenos Aires estaba muerta de susto. Muerta de susto, pensando que los caudillos eran una manga de unos que iban a asolar todo el territorio. Entran a Buenos Aires las familias más, más patricias, se habían rajado a Montevideo de terror. ¿Qué hacen los caudillos? Llegan a Buenos Aires y atan los caballos, la pirámide estaba enrejada, como ahora, y atan los caballos en la pirámide. Entonces ahí está el famoso periódico de Buenos Aires, esto fue en febrero, el 1 de febrero de 1820. El 2 de febrero de 1820 sale un periódico porteño diciendo, estos unos que quieren poner su inmunda planta en nuestra noble cerviz, aplastarle la cabeza. Entonces, el tema, ¿cuál era? El tema es que efectivamente López dice, si San Martín hubiese hecho caso al directorio, no hubiera pasado Cepeda esta humillación. Ustedes saben que después de Cepeda el directorio se disuelve. Y obviamente López tenía simpatía por el directorio, porque les digo que pertenecía a ese sector más conservador. ¿Qué está haciendo López? ¿Qué está haciendo López? Una contrafáctica. Una contrafáctica. A eso en la época no se llamaba hipótesis contrafactual, se la llamaba ucronía. Entonces, Mitre, escandalizado, dice, mire lo que hace López. Hace una contrafáctica. No es posible hacer historia por contrafactuales. El tipo no puede pensar qué hubiera pasado si. El tipo tiene que historiar lo que efectivamente sucedió, ¿right? ¿Se entiende? Entonces, bueno, no importa la política. Lo que me importa es que acá hay dos modos de entender la práctica histórica. Un modo que tiende más hacia un discurso interpretativo, subalternizando la importancia de las fuentes, y otro que se centra en las fuentes. Por eso les decía que Mitre es el fundador de la historiografía erudita, porque de esta polémica, digamos, el saldo de esta polémica, ¿cuál fue? Fue ciertamente que el modelo de Mitre era el modelo a adoptar por la naciente historiografía. A partir de ahí Mitre va a aparecer como el paradigma de la forma válida de hacer historia. La hegemonía del campo. Exactamente, cuando todavía no hay campo. ¿Eh? Acá no tenemos un campo, tenemos un campo de constitución. No es el solo, la verdad que si tuviéramos más tiempo sería interesantísimo ver qué hay por afuera de Mitre. Por afuera de Mitre hay un montón de cosas más. Pero como por afuera de análisis, ya lo dijimos, hay más cosas, como por afuera de los marxistas británicos hay más cosas. Pero bueno, en un curso de esta naturaleza la verdad que es difícil, es complicado, digo... ¿Mm? Nora, porque la obra de San Díaz, la cosa que se presenta ahí... Exactamente. Y ahí se reivindica la figura de ahí está. ¿Eh? A lo mejor vamos a tomar con revisionismo, con este proto revisionismo. El mismo año que Mitre está elaborando su versión definitiva de la historia de Belgrano y la primera edición de la historia de San Martín, un abogado devenido historiador llamado Adolfo Saldías escribe una historia de Rosas. ¿Por qué? Porque tanto Mitre como López eran tipos, como les digo, reactivos a los caudillos, reactivos a Rosas. En definitiva, también López fue un emigrado, pero López fue a parar a Chile. López tuvo su exilio en Chile. Entonces, que ni le hablen de Rosas. Obras como la de Adolfo Saldías, por ejemplo, están reinsertando el tema Rosas, pero ya desde una perspectiva que se piensa más objetiva. ¿Saben lo que hizo Saldías? Se fue a Londres y logró que Manuelita Rosas, o sea, la hija de Rosas, y Terrero, Máximo Terrero, que era el yerno de Rosas, el esposo de Manuelita, le cediera buena parte de la documentación que Rosas se había llevado al exilio. Entonces Manuela le regala la documentación a Saldías, y Saldías, entre esa documentación, la consulta de periódicos, la Gaceta Mercantil, el Archivo de Buenos Aires, etcétera, etcétera, elabora una historia de Rosas en la cual aparece un primer revisionismo. Dicen, los odios pertenecen a la generación anterior, a la generación anterior. Es decir, a estos tipos que sí se vieron afectados por Rosas. Él, Saldías, había nacido en 1850, o sea que no vivió la época de Rosas. Eso le permite, al ser una generación distinta, le permite objetivar el problema. Entonces dice, Rosa fue un producto de su época. Le cargan la romana Rosa cuando Rosa, en verdad, lo único que hizo fue representar los intereses que priorizaban el orden por encima de las libertades. Rosas es un producto de la época. Lo mismo va a decir Ernesto Quesada y todas esas historias que surgen para la época. Es decir, hay otra consideración del fenómeno del rosismo como fenómeno, como producto social. Y esto en paralelo a estas otras. Por eso les digo que el panorama historiográfico siempre es más complejo que dos o tres momentos. Entonces, estamos en 1880, Mitre completa esta historia erudita con la historia de San Martín. La historia de Belgrano y la independencia argentina, la historia de San Martín es la historia de San Martín y la emancipación sudamericana. Ahí construye un San Martín como el libertador de América en parangón ¿con quién? ¿Con quién? Con Bolívar. Ahora, ¿cuál es la operación de acá, la operación de Mitre? Es construir un Bolívar tipo canalla. Bolívar es un canalla porque tiene ambiciones personales, porque es un tipo absolutamente despedido, porque es un hedonista. Eso fue cierto. Un tipo, bueno, que gustaban los placeres mundanos. Un winner, las tenía, sí, tenía todas las minas. Un capo. ¿Saben cómo, 1880, ¿saben cómo pinta Mitre? Ya acá tenemos algo de positivismo. Cuando Mitre elabora su historia de San Martín, ya está en auge el positivismo. En 1865. Usted sabe que a mí me contaron un chico que, bueno, obviamente es completamente falso, pero la historia que nos contaron a nosotros era que cuando vio la anarquía, el periódico de la época, sí, se volvió porque se sentía dolido que había luchado tanto por la Unión y ahora se estaban peleando. Perdón, me acordé justo ahora de eso. Vayan a ver la documentación de la época. Inclusive cuando Mitre tiene que justificar la estatua de Belgrano, que él era presidente, perdón, la estatua de San Martín, dice, bueno, dice, el carro de nuestras guerras civiles ha arrastrado a personalidades muy importantes, no es justo esto. O sea, una de las personalidades de nuestra historia que tenía peor prensa era la personalidad de San Martín. ¿Por qué? Porque se consideraba que San Martín precisamente había segregado el virreinato del Río de la Plata. Porque tanto Chile, que era una capitanía general, como el Alto Perú, eran parte constitutiva del virreinato del Río de la Plata. Entonces, esto no lo estoy inventando ni es una prédica en contra de San Martín, es la literatura de la época. Entonces, acá tenemos una segunda operación. A San Martín, con los atributos que lo conocemos, este San Martín es el San Martín de Mitre. Hasta Mitre, inclusive tipos como, por ejemplo, el hijo de Tomás Guido, que se llama Guido Espano, Carlos Guido Espano, un tipo que ciertamente dice, San Martín hizo pelota a mi padre. General Tomás Guido era la mano derecha de San Martín. Y en una reivindicación que Carlos Guido Espano hace de la figura de su papá, le dice, mi padre colaboró mucho con San Martín y San Martín se quería imponer sobre todo y mi padre pasó sin pena ni gloria, pero yo tengo el archivo de mi padre. Y con el archivo de mi padre, nosotros en las fuentes, yo voy a contar la verdadera historia. O sea que ustedes se enteran acá, está bien que en la escuela primaria, esto que decíamos la vez pasada, cómo se construye, digamos, el panteón y el sentido común de la historia argentina, a través de los próceres. Ojo que esto no es menoscabar, nosotros somos historiadores y podemos entender también que son tipos, no son estatuas de mármol. Cuando San Martín le escribe una carta a Caster, que es un ministro británico, pidiendo un protectorado británico, existe la carta, le pide un protectorado británico en el Río de la Plata, o cuando contrata a un a Cochrane, que era un corsario, ¿no? Es menos loable por eso, era un atolladero, los hombres actúan no en función de la posteridad, en función de la coyuntura que tienen. Muchos historiadores que no quieren romper el mito, pero bueno, todos los documentos de San Martín, todos, están casualmente en el Museo Mitre. Claro. ¿Sabes por qué, chicos? Esta es otra cosa interesante. ¿De dónde sacaban los documentos Mitre? ¿De dónde sacaban los documentos? Unos pocos documentos estaban en el Archivo de Buenos Aires. El Archivo de Buenos Aires es una pieza mal organizada, ustedes saben que el archivo, ¿quién lo crea? La primera junta de gobierno, dice, bueno, este es un gobierno y a partir de ahora los actos de gobierno deben estar archivados. Pero nadie le vio bolillos, imaginan, en medio de la coyuntura revolucionaria, que él se va a poner a juntar los papeles públicos. Mucha documentación, la mayor parte de la documentación, estaba en manos privadas, de los que habían sido funcionarios, la correspondencia, exactamente. Pero lo que tuvo que hacer Mitre es tratar de recopilar esos archivos privados, copiarlos muchas veces, ustedes si van al Museo Mitre y piden, son legajos y legajos, 10.000 documentos para hacer la historia de Belgrano, de San Martín, perdón. Ustedes encuentran en el Museo Mitre una fuente preciosa, preciosa para hacer esta historia, porque San Martín, Mitre lo juntó todo. Por ejemplo, le pedía a Barros Arana era un historiador y diplomático chileno, le decía a Barros Arana, mandame todo lo que tengas en Chile. Le escribía a Lamas, que estaba en Uruguay, mandame todo lo que tengas en Uruguay. No había fotocopiadora, ni había cámara digital para sacarle las fotos. Ahí el tema era copiar. Entonces, todo el mayor archivo sobre San Martín y sobre General Belgrano vos lo encontrás en el Museo Mitre. ¿Dónde queda el Museo Mitre? Vayan a Buenos Aires a hacerse una escapada en la calle San Martín, atrás del diario La Nación, que fundó Mitre, queda lo que se llama el Museo Mitre. Es un lugar divino. Es la casa que el gobierno de Buenos Aires, muy agradecida por los servicios que Mitre le había prestado, le dona. es una casa que está todo el mobiliario original, adelante, las distintas habitaciones, bueno, chirimolo, tipo museo, pero atrás está la parte más importante, atrás está el llamado archivo. Es el mayor archivo sobre esto, la mayor hemeroteca sobre periódicos del siglo XIX y mapoteca. Si ustedes quieren mapas históricos, ahí en el Museo Mitre tienen, es fantástico, todos los libros del siglo XIX. Es un lugar precioso, ustedes se sientan, si van en verano, se sientan en el patio, lindísimo, lindísimo. Ahora estaba en serios problemas, nuestro querido gobierno de la, bueno, no sé si es nacional o municipal, pero estaba en serios problemas por el de mantenimiento. Hasta hace 2 años estaba colapsado, no sé si lo habrán arreglado o no. Pero dicen una escapada y pidan los archivos. ¿Uno puede tener acceso a cualquiera que vaya? Cualquiera. Vas con tu documento de identidad, dejas tu documento de identidad abajo, subís al primer piso donde está el archivo. Generalmente, que hasta hace poco tiempo, ya me imagino que no, era un descendiente de Mitre que lo atendía. La historia del Museo Mitre es bien interesante, ¿no? Bueno, yo tendría que contarlo esto. La primera catalogación que tiene el archivo Mitre es muy mala, porque lo mandaron a catalogar a un hijo de Mitre, que parece que era medio enloquecido, ¿no? Un fiestero, ¿verdad? Entonces la familia, de castigo, lo mandó a catalogar el archivo del padre o del abuelo, no me acuerdo. El tipo lo hizo como yo puedo surtir, ¿viste? Entonces, la primera catalogación es muy mala. Vos te vas a encontrar con los catálogos que están arriba de la mesa. Hay una segunda recatalogación, a la de Jorge Mitre, que fue un desastre. Y podés entrar, inclusive pedir libros del siglo XIX, todos los libros que usó Mitre, porque Mitre además utilizó libros incunables de autores latinoamericanos, ¿no? Es fantástico. Les digo que es un lugar hiper agradable, además, te embolaste del archivo. Yo trabajé muchos años porque trabajé la guerra contra el Paraguay. Y ahí también hay muchísima documentación de la guerra contra el Paraguay. Y por ahí, viste, te saturás, ya no querés saber más nada. Te vas, te fumas un cigarrito, te vas al patio. Es un lugar tan en el medio del cemento, lo que es la calle San Martín, que es pleno microcentro, que es un asco. ¿Qué sé yo? Bueno. Volvamos. Entonces, ciertamente, chicos, lo que Mitre está dando es la primera versión de esa historia oficial. Con sus héroes, las batallas, el tipo le dedica capítulos a cada batalla. Ahí tienen los próceres, la batalla, las gestas, de un lado los buenos, del otro lado los malos. Entonces, tenemos ciertamente el núcleo de la coreografía erudita. Y un buen ejemplo de cómo se articula la historia y la política. La historia y la política. Esto no es solamente un defecto de los revisionistas. La historiografía liberal también articuló historia con política, pero de otro modo. Los revisionistas lo hacen explícito. Lo hacen explícito. Acá, bien. Acá la operación es subterránea. La historia de López es muy interesante si uno quisiera conocer, no tanto los hechos, porque López macanea bastante, inventa, sino un poco las costumbres de Buenos Aires, de la colonia y el Buenos Aires del siglo XIX. Si ustedes quieren un poco de historia social, ahí van a la historia de López. El discurso de López es divertidísimo, es muy, muy, muy colorido. El de Mitre es más árido, obviamente, porque la historiografía erudita es mucho más árido. De modo tal que para fines de los últimos 20 años del siglo XIX ya tenemos como este núcleo, ¿no es cierto?, duro, que está marcando las formas válidas de hacer historia. Paralelamente les decía que el clima de ideas generó otra historiografía que llamamos acá historiografía positivista o cientificista. ¿Qué es esto? Si yo les digo que Mitre era político, era político e historiador, les digo que estos eran abogados, Alberti, Vicente Figueroa, Benetarti, abogados. esta cultura científica, esta cultura científica, este positivismo, va a calar básicamente en dos tipos de intelectuales, en médicos y en abogados. Les describo sucintamente qué es el positivismo. El positivismo es, acaso lo vamos a ver el año que viene, el positivismo es una concepción filosófica que básicamente fue enunciada por Augusto Comte, lo deben haber visto acaso, hacia mediados del siglo XIX. Entonces Comte miraba la historia europea y decía para su presente que bueno, se había llegado a la etapa positiva, de ahí viene el nombre positivismo, que la historia de la humanidad había pasado por distintas etapas. Un pensamiento que podríamos decir, no me acuerdo cómo lo llama, pero bueno, que pertenecía a las primeras civilizaciones, que no entendían por qué se sucedían los fenómenos en la naturaleza y los divinizaba. ¿Se acuerdan? Las primeras civilizaciones divinizaban al sol, a la luna, a los astros, a la lluvia, a los animales, esas cosas son... Sí, exactamente. Este es un estadio, si se quiere, mitológico, donde los hombres no podían dar una explicación racional. De ahí se pasó a cierto racionalismo, que son las civilizaciones clásicas, los griegos que ya intentan dar una explicación racional. Y así va caracterizando distintos estadios y dice, bueno, nosotros a esta altura, a mediados del siglo XIX, ya estamos en el estadio positivo. Es decir, podemos elaborar conocimientos científicos sobre la realidad. Y hay que depurar la realidad de todo lo que sea contaminante, el factor filosófico, con lo que está lidiando Comte, es precisamente sobre cualquier forma de filosofía de la historia. Supónganse los filósofos del 18, Voltaire. ¿Se pueden elaborar? ¿Cómo es que dice? ¿Se pueden elaborar? Es una explicación científica. Por eso el positivismo también lo llamamos, a mí me gusta más esta segunda denominación, cultura científica. Hay que explicar científicamente la realidad. Ciertamente, la posición de Comte lo que estaba encubriendo es un etnocentrismo muy fuerte. El positivismo antropológicamente encubre una concepción etnocéntrica. Cuando el tipo dice estamos a la altura de un conocimiento positivo, está hablando de Europa occidental. Los europeos están en el estadio superior, mientras que los asiáticos están en otro. ¿Qué te autoriza eso? ¿Qué te autoriza eso? Si yo tengo los recursos del conocimiento y del saber, ¿en qué condición me coloco? Y a llevar a estos otros pueblos menos avanzados a un estadio superior. Eso es un etnocentrismo de corte racial o étnico. Pero hay etnocentrismo de clase también. El positivismo dio pie al etnocentrismo de clase. El spencerianismo. El spencerianismo es el... Digamos, ojo que Comte es paralelo a Darwin, a la teoría de la evolución de las especies. Entonces, si hay un etnocentrismo étnico, valga la redundancia, quiere decir que un grupo racial, un grupo étnico, tiene derecho a dominar a otro porque está en posesión de los saberes, también hay un etnocentrismo de clase. Hay una clase que como tiene mayores conocimientos, mayores capacidades, mayores recursos intelectuales y materiales, puede dominar a las otras. Este es el etnocentrismo de clase. Si yo les digo, Argentina 1880, ¿cuál es la clase que está en condiciones de dominar a las otras? Es la élite, es la generación del 80. No casualmente, la generación del 80 asume el positivismo como su horizonte filosófico. Entonces, ¿a quién le pega? A los inmigrantes, a los obreros. Esto es un etnocentrismo de clase. Son los sectores conservadores. No hay que dejar que esta chuma tome el poder porque está incapacitada. Nosotros somos los capacitados. Entonces, a lo que me quiero referir no es a una clase sobre filosofía, sino para que ustedes vean que a partir de la década del 80, al llegar las ideas positivistas y con el positivismo las ideas lombrosianas, esta frenología, es decir, también de, digamos, tratar de hacer una aproximación científica a la sociedad. Entonces ahí vienen las taxonomías, ¿eh? Las taxonomías, el tipo que tiene manos grandes, que es exostálmico, ya vieron que tiene los ojos saltones. Esto es adoptado por, ya les digo, por los que tienen el monopolio de la fuerza pública para operar. El inmigrante, acá tenemos un tipo que es absolutamente patético, que se llama Ramos Mejía. Ramos Mejía, que tiene libros de historia, por eso lo traigo a colación, cuando analiza el tema de la montonera, lo analiza con parámetros biologicistas. Entonces dice, bueno, sí, es el hombre masa no piensa, y hace toda una consideración de tipo biologicista, así fuera médico alienista. Entonces trabajaba el tema de la patología social y de la sanidad social. Y en la época, chicos, que se crean todos estas cosas de la reclusión, el open, este dispositivo sanitario, el sanitarismo, y el higienismo. ¿Por qué? Porque se establece, la patología social tiene que estar en un gueto. Exactamente. Lo que se llama técnicamente el asilo. Tiene que estar separada del cuerpo sano. ¿Entendés? Esto es de 1880, el sanitarismo, por ejemplo, que tenía que ver en parte, con la vida precaria que llevaban los sectores populares. En un conventillo, en una pieza, se metían, qué sé yo, 20 personas. Entonces el sanitarismo empezó a dar un discurso sanitario precisamente para eso. Por eso está asociado con qué, con la pata jurídica. El discurso médico, ¿cómo se complementa? Con el discurso jurídico. El insano tiene que ir a la reclusión. El delincuente tiene que estar recluido también. La época de las cárceles. De las cárceles a gran escala. Casualmente, entonces, el discurso jurídico lo que hace es reforzar el discurso médico. ¿Se entiende? La alienación, los hospitales de mujeres, los hospitales de hombres. Entonces, todo esto se manifiesta también en historiografía. Por ejemplo, Ramos Mejía, y con esto le digo todo, tiene un libro que se llama La neurosis de los hombres célebres. Entonces toma los principales personajes de la historia argentina y analiza la respectiva neurosis. Porque tú eres médico. Entonces el discurso historiográfico se convierte en un discurso que pretende ser científico. El principal, el único que el tipo desarrolló completamente fue Rosas. El principal neurótico, entonces toma el tema de Rosas desde su neurosis. Del mismo modo, como les decía, el análisis de los caudillos en términos de patologías, inclusive, bueno, términos que yo no comprendo, si son dolicocéfalos, ¿no? O sea, hace toda una enunciación biologicista. ¿Dolicocéfalo quiere decir de cara alargada? ¿Braquicéfalo que lo dice también que es de cara punta? Sí. Sí. Ah, me viene un pequeño error. Bueno, eso. Pero de ahí, lo importante, ¿saben qué es, chicos? De esa caracterización, que es una caracterización por rasgos físicos, deriva rasgos de carácter y rasgos de sociabilidad. Entonces esto está acompañado por lo que les decía antes de Bolívar. Ese rasgo físico me está dando un rasgo de carácter, de personalidad, y por consiguiente me está dando una ponderación positiva o negativa. ¿Se entiende la operación del positivismo? Entonces acá lo que tenemos entre 1880 y 1900 es una cantidad de textos, de los cuales les digo, la obra de Ramos Mejía es la más importante, pero no solamente la de Ramos Mejía, que mira la historia argentina ya desde una matriz de interpretación distinta a la de Mitre. Porque Mitre estaba haciendo la historia de la nación, estaba haciendo la historia de un colectivo, de un colectivo social. Estas historias ya pierden, en primer lugar, la narración colectiva, ya no están hablando de la nación, están hablando de situaciones particulares. Ya no es historia política la que están haciendo tampoco. Lo que sucede es que en estos discursos se pierde el hilo de Mitre. Mitre, este paradigma que Mitre había acuñado, se abandona completamente. Para que ustedes se den cuenta, otro autor muy importante en esta época fue Juan Álvarez. Yo creo que lamentablemente no lo leen más a Juan Álvarez. Me gustaría mucho que se lea en la historia argentina, pero no sé si lo leen. Juan Álvarez, también él era un juez rosarino, analiza la historia argentina y explica. Lo que les voy a contar es de 1913, explica la historia argentina como unos conflictos entre regiones. Dice, acá el verdadero problema no fueron los unitarios y los federales. Acá el problema de la historia argentina fueron los conflictos económicos entre regiones antagónicas. Buenos Aires tiene intereses económicos antagónicos a los del interior, porque Buenos Aires quiere el libre cambio, el interior quiere proteccionismo, y también tiene intereses antagónicos con el litoral. ¿Por qué? Porque el litoral quiere libre navegación de los ríos y Buenos Aires nunca la quiso. En 1913 el tipo explicaba la historia argentina desde una perspectiva económico-social. Dice, ¿por qué los gauchos se sublevan en la campaña? ¿Por qué los gauchos se sublevan? Porque les quieren violentar el modo de vida. Un tipo que era nómade, que cuereaba una vaca, ¿saben? Los gauchos, el ganado cimarrón, lo cazaban, vendían el cuero en la pulpería y el resto lo utilizaban generalmente la lengua, comían el asado, el matambre, el resto lo dejaban. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el conflicto en la campaña? Cuando ese gaucho se necesita como mano de obra por el saladero es un establecimiento protocapitalista. Entonces, el saladero requiere mano de obra. El capitalista se tiene que asegurar la mano de obra. ¿Cómo se asegura la mano de obra? A través de la legislación. Aparece la famosa papeleta de Conchavo. ¿Qué es la papeleta de Conchavo? Es un documento que tiene que llevar todo habitante de la campaña, por el cual debe demostrar después de paz, cada 3 meses, que el tipo labura. Si no lo puede demostrar, te agarran de las pestañas y a dónde te mandan, a la frontera con los indios. ¿Entendés? Álvarez lo está diciendo en 1912 como forma de disciplinamiento y a mano de obra. Está diciendo, acá hay conflicto. Y como esto da una cantidad de ejemplos, es fantástico lo de Álvarez, ciertamente, pero es un modo de explicar muy distinto del delito. Y lo está diciendo muy precozmente. Entonces, lo interesante es que en 1880 y 1910 el eje de Mitre se pierde y lo que tenemos son estos conjuntos de ensayos, ni siquiera son obras eruditas, que intentan explicar básicamente las razones de la Argentina actual. Esta gente, digamos, los llamados positivistas, ¿qué Argentina están viendo? No la Argentina de Mitre, dividida, que debía unificarse en una nación. Los tipos están viendo la inmigración masiva y están viendo la cuestión social, los orígenes del movimiento obrero. Entonces, la operación de los positivistas, ¿cuál es? Tratar de entender cómo funciona la sociedad a fin de controlar las tensiones sociales. Porque si no, sea por vía de los anarcos, de los socialistas, de los sindicalistas revolucionarios o de los inmigrantes, ¿qué pasaba con el Estado conservador? Se aniquilaba. Entonces, este conjunto de ensayos, el viejo Alperín llama este periodo durante 1880 y 1910, 30 años en busca de un rumbo. presuponiendo que el rumbo lo había fijado Mitre, ese rumbo se pierde. ¿Por qué? Porque aparece una coyuntura nueva. Entonces, estos que no son historiadores, pero que tienen relatos sobre el pasado, ya no tienen que inventar la nación. La nación está inventada. Lo que tienen que encontrar es un diagnóstico. ¿Para qué? Para evitar males mayores. Entonces, cuando Álvarez dice, guarda, que acá el despelote se vino, ¿por qué? Por antagonismos regionales. O este otro dice, guarda, que la peligrosidad social viene de estos sectores porque son braquicéfalos, bolicocéfalos o lo que fuese. Están alertando, están tratando de indagar, ¿se entiende? A ver, ¿dónde están? Exactamente, ese era el problema. El sistema político ya estaba consolidado, pero estaba siendo amenazado por la sociedad. Estos 30 años en busca de un rumbo, entonces, se apartan del paradigma militarista, pero la verdad que a mí me encanta tenerlos. Agustín García. Y en el 1916 dijo, estamos en presencia de una nueva escuela histórica. ¿Por qué García decía esto? 1916. Porque esta nueva escuela histórica venía, por un lado, a retomar a Mitre, después de esos 30 años en busca de un rumbo, lo que acabo de decir, ese ensayismo tendiente a ver dónde estaban las dificultades de esta sociedad, tratando de buscar los antídotos frente a la sociedad tan transformada por la inmigración masiva, por las nuevas ideologías. Decíamos que esa forma de historiar se agotó en sí misma, o sea, no prosperó en ninguna tradición. Para 1910, en la medida que se eclipsa el positivismo, y el positivismo es sustituido por otro cuerpo filosófico, que no viene al caso, pero se los digo, es toda la tradición antipositivista. A partir de 1900, 1905, comienza, no solamente en nuestro país, sino a escala occidental, algo que se llama la reacción antipositivista. La reacción antipositivista es una cosa bien interesante, de ahí salen tipos, recién lo hablábamos con Hugo, tipos como Croce, tipos como Collingwood, que son historicistas idealistas antipositivistas. Entonces, el antipositivismo obviamente hace que toda esa tradición que se había desarrollado entre 1880 y 1910 no tenga consecución. Entonces, la nueva escuela histórica reacciona, por un lado, en contra del positivismo filosófico, y encuentra en la obra de Mitre su principal referente. O sea, ¿qué hace? Alguien dijo el Eneas, la clase pasada con respecto a... Sí, claro, había que buscar una tradición prestigiosa. La nueva escuela histórica tenía que citar un antecedente prestigioso para decir, nosotros descendemos del príncipe troyano, nosotros descendemos de Mitre. Porque sin duda Mitre, como decía, era el modelo, la forma válida de historiar. Los otros no eran más que intelectuales ensayistas. Es la obra de Ramos Mejía, la obra de Álvarez, de Joaquín B. González, de toda esa generación de positivistas, eran ensayistas, eran ensayos, pero no eran obras históricas. Entonces la nueva escuela histórica se pide por un lado con Mitre. Ahora, ¿qué problema tenía Mitre? Se separan de Mitre, precisamente, por un lado, Alperín dice que con Mitre tienen una relación parasitaria, una relación muy ambigua. Por un lado lo utilizan como bandera. Como bandera, exactamente, para decir, bueno, nosotros somos eruditos, nosotros nos criamos en una tradición prestigiosa, seguimos su tradición, pero por el otro lado... ¿Lo toma como ejemplo a Mitre? De alguna manera sí. Después vamos a ver, acá hay un problema, que es, nosotros estamos hablando de una tradición compuesta por muchas personas. Entonces nosotros vamos a dar rasgos generales, pero después si vos seguís a las personas, rompés la tradición y ya seguís a los integrantes, te vas a dar cuenta que ahí hay diferencias. Hay unos que siguen a Mitre más que otros, ya te lo voy a decir. Pero en términos generales, digo, Mitre aparece como un modelo a seguir precisamente por ser un historiador erudito. Lo que Mitre no había podido hacer, en definitiva, es una historia nacional. Hizo la historia de la nación, pero no hizo una historia nacional, por lo que decíamos antes, porque estaba muy centrada en Buenos Aires. Entonces, esta nueva generación de historiadores pretende hacer una historia nacional. Una historia nacional que no sea facciosa, que no se corresponda a ninguna facción. Voy poniendo acá los atributos de la historiografía de la nueva escuela. Nacional. Objetiva. ¿Por qué objetiva? Porque los miembros de la nueva escuela histórica decían que, mal o bien, Mitre había sido protagonista de los hechos que narraba. De muchos de los hechos que narraba, los había vivido o los había conocido a través de los contemporáneos. Entonces, lo que ellos reivindican es que pertenecen a una generación distinta y que por consiguiente pueden, digamos, ser más objetivos en el planteo. Ustedes saben, por ejemplo, el suegro de Mitre era Mariano Bedia. Mariano Bedia había estado en el Congreso, en el Cabildo Abierto del 22 de mayo. Y ciertamente le contó a Mitre su versión del Cabildo Abierto. Lo mismo que él criticaba a López, a él también le pasaba. En parte, Mitre había sido directamente o indirectamente también protagonista de lo que narraba. En cambio, esta generación, toda ella nacida a fines del siglo XIX, 1890, casi todos los miembros de la nueva escuela histórica, la primera generación, digamos, no tenían ningún compromiso porque además eran todos ellos hijos de inmigrantes. Y esto los tipos siempre lo cuentan para decir, nosotros no hacemos historia de familia. No hacemos historia de familia porque no pertenecemos, no tenemos antecesores que hayan hecho la historia argentina. ¿Se entiende? Entonces, es una historia que se piensa, primero, nacional. Segundo, objetiva. Tercero, una historia crítica. Crítica documental. Estos tipos saben de dónde sacan todo su arsenal metodológico, de esos manuales de metodología, como por ejemplo el de Bergheim, el de Langlois y Novos. A fines del siglo XIX comienzan a haber manuales de metodología de la historia. Yo no sé si esto lo han visto en taller o cosas así. Cuando la historia se convierte en una disciplina científica, empieza a salir la manualística. La manualística, todos estos libros se llaman manuales de introducción a la historia. ¿Qué te dicen los manuales de introducción a la historia? Te cuentan, por ejemplo, cómo se hace la crítica de fuentes, la fase heurística, son todas las esdrújulas, la heurística, la hermenéutica, la crítica interna, la crítica externa, una especie de recetario para los historiadores. Y estos manuales entonces indicaban qué metodología tiene que seguir el historiador para trabajar con la fuente. Entonces, a partir de esos manuales, esta generación introduce la llamada crítica de fuente, cosa que Mitre desconocía. Mitre te mandaba el documento en crudo, pero no era capaz de cotejar dos fuentes y hacer la correspondiente crítica histórica, que es fundamental. Entonces, si bien por un lado recuperaban a Mitre por lo erudito, por el otro lado ellos pretendían hacer una historia no solamente erudita, sino, y esta es la palabra, científica. Nosotros hacemos historia científica. Mitre no llegó a hacer historia científica. Esto, chicos, lo hablamos la vez pasada. Si yo digo, ¿por qué podían hacer historia científica? Decíamos que la historia científica es una historia académica. ¿Dónde se aprende la ciencia? ¿Y dónde se enseña la ciencia? En sede académica. Si hay un tipo que vive de enseñar historia, estamos en presencia, a su vez, de una profesión. Entonces, la nueva escuela histórica es todo esto. La primera es la fundadora, mejor dicho, de la historia científica, académica y profesional. Instituciones ya había para la época de la nueva escuela histórica donde enseñar historia y donde aprender historia. hicieron institución en repositorio. 1896, creación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es la cuarta facultad de la Universidad de Buenos Aires, que se crea en 1896. Ya existía en la Facultad de Medicina, ya existía en la Facultad de Derecho, ya existía la de Ciencias Económicas, no, la de Ciencias Económicas se creó en 1913, la tercera no me acuerdo cuál es, me parece que es Ingeniería, La cuarta Facultad de Filosofía y Letras, o sea, y en 1896 se crea la carrera de Historia en la Facultad, en verdad se crea un poco más adelante, a principios del siglo, 1905. Pero ya tenés un lugar. Otra universidad, la Universidad de La Plata, La carrera de Historia se crea en 1905, La Universidad de La Plata, ustedes saben que había sido fundada por Joaquín B. González, un característico hombre del centenario. En la Facultad de Humanidades de La Plata se crea la carrera de Historia. 1904-1905, Instituto del Profesorado, el famoso Joaquín B. González también, donde se crea una carrera de Historia. ¿Qué hace la nueva escuela histórica? Desembarca rápidamente en estos lugares. Esto sí que crea en el campo. Esto sí que crea en el campo, porque ya tenés una sociabilidad académica, tenés una institución. Claro, tenés las instituciones en el campo. Entonces, los tipos lo que hacen, ¿quiénes son ellos? Porque ellos a su vez no eran historiadores. Ellos crean la carrera, la profesión, crean la academia. Ellos eran abogados. La carrera más afín con la historia, como lo sigue siendo para muchos miopes, era la historia. Entonces ellos francamente, ¿recuerdan ustedes que la Facultad de Derecho se llama se llamaba Facultad de Derecho y Ciencias Sociales? Entonces, alrededor del centenario, recuerden lo que era el clima del centenario. Nada que ver con el clima del bicentenario, que a nadie le importa. Estamos a 4 años del centenario, yo no veo absolutamente ninguna movida, alguna estupidez que hace... ¿cómo se llama este hombre? El secretario de Cultura, alguna cosa, la Biblioteca Nacional. Pero en el primer centenario, 10 años antes del centenario, ya estaban programando actividades, ¿no? El clima del centenario, esto es muy importante, generó toda una reflexión muy importante en torno del pasado argentino. Entonces, ciertamente, en la Facultad de Ciencias Sociales, estos abogados, que eran abogados, sin embargo, muy inclinados al cultivo de las humanidades, se dedicaron a hacer investigación histórica. Las primeras investigaciones de esta gente es de 1905, 1906, ya casi todos ellos publicaban trabajos referidos a la historia. ¿Quiénes son estos tipos? Yo se los escribí la vez pasada. La primera generación, la tradición de la nueva escuela histórica llega hasta el día de hoy, quiero decir, Pero bueno, los fundadores, los más importantes eran cinco. ¿A quiénes se refería García? Cuando García decía, estamos frente a una nueva generación de historiadores, se refería a Ricardo Levene, Emilio Ravignani, Diego Luis Molinari, Luis María Torres, Ricardo Cañeguano. Entonces, para 1916, entre 1916 y 1920, estos tipos desembarcan en todas las carreras de historia habidas y por haber, en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto del Profesorado, en las tres más importantes. Controlan además una institución, que no es el archivo, una institución que Mitre había creado en 1893, que era la Junta de Historia Americana. Bueno, el nombre completo es Historia y Numismática. Americana. En 1893 el viejo Mitre que era un viejo zorro, se crea el boliche. Yo siempre les dije, ustedes quieren revolucionar la historiografía, me crean un boliche. Le ponen como quieren, ¿eh? El aguantadero de Pirulo. Pero si no tienen una base institucional, no caminan. Me creen en la institución porque la institución es su publicación periódica, que es la que circula. ¿Qué hace todo el mundo? Reparte volantes, ¿entendés? Entonces Mitre había creado esta Junta de Historia Numismática, que era él y un grupo de amigotes. Todos ellos numismáticos coleccionaban monedas y tenían mucha afición por la historia. Se reunían ahí en la casa que les digo, de la calle San Martín, y había creado esta junta. Esta gente, la nueva escuela histórica, rápidamente también, no solamente desembarca en las instituciones de educación superior, sino en la junta. La junta es un lugar donde, si bien no es una institución de enseñanza, está dedicada a la investigación histórica, es muy importante porque gradualmente se va a ir convirtiendo en qué. En el organismo que asesora al poder público, a los poderes del Estado. Por ejemplo, cuando hay una... ¿Qué fije poner en la viñeta de los billetes? Se le consulta a la Junta de Historia Numismática. Es decir, es un conjunto de académicos que asesora, porque son eruditos, porque son estudiosos, desde eso a ponerle nombre a las estaciones de ferrocarril, o si hay una, no sé, alguna, declarar un lugar monumento histórico, lo declara la Junta. La Junta en 1938 se transformó, luego lo vamos a ver, en ese lugar infame, que habría que dinamitar con todos los académicos adentro, que es la Academia Nacional de la Historia. Academia Nacional de la Junta. ¿En esa junta es donde se funda? Claro, el antecedente es la junta. No es casual que la junta se convirtiera en academia en 1938, pleno gobierno conservador. La condición para ser miembro de la Academia Nacional de la Historia y ser un conservador, no tener pasado peronista y mucho menos marxista. O sea que acá mis militantes se olvidan de ser académicos, jamás van a entrar a la academia. Y si tienen una gota de peronismo encima, menos todavía. Es una institución que reúne, como todas las academias, no hay ninguna academia que no sea conservadora. Las academias no tiran la investigación para adelante, al contrario, las academias cristalizan la investigación. Son entidades esencialmente conservadoras. Ni la Academia de Historia, ni la Academia de Letras, ni la Academia de Medicina. La investigación en medicina se produce en el hospital de niños, no en la academia de medicina. La academia es el lugar de cristalización del conocimiento y es el control político, el control político de una corporación. Si ustedes repiten todo lo que yo les acabo de decir, es un problema de ustedes. Yo me hago cargo de lo que digo, pero bueno. Si ustedes se fijan quiénes son las últimas incorporaciones a la Academia Nacional de la Historia, a ver. No. Me averigüen quién se incorporó últimamente a la Academia Nacional de la Historia. Tipos como Cortés Conte, neoliberales completamente, tipos como Tulio Alterín, tipos como Natalio Botana, ¿qué es esto? Entonces, desde la creación de Mitre hasta la actualidad, siempre la Academia, ya lo vamos a ver, fue el lugar, digamos, políticamente correcto, entre comillas todo lo que digo, es esto, ¿no? Es básicamente esto, liberal, es la versión liberal, que por otra parte es la versión oficial, es la que circula. No en balde, la preocupación del EBN, ya lo vamos a ver, fue dar esto, elaborar una historia nacional, que no es otra cosa más que la historia de la nación argentina, editada por la Academia Nacional de la Historia a partir de 1936. Esa es la versión canónica del pasado argentino por mucho tiempo, y los muy cretinos en 1999 elaboraron la nueva historia de la nación argentina para ayornarse y para ponerse, digamos, a tiro con el nuevo milenio. Ahora, no han perdido, sin duda no han perdido esa cosa, esa tradición política que es muy fuerte. Le viene un conservador, Rabiniani un liberal, era era tipo un alvearista, era radical alvearista. Molinari comenzó siendo un radical personalista, un radical pro-Irigoyen. Pero dio el pasito y se convirtió en peronista. Todos estos son miembros de la academia. A Molinari jamás lo designaron académico, siendo que los trabajos de Molinari eran muy usados, se incorporaron a la historia de la nación argentina. Molinari era un historiador extraordinario, extraordinario. Después le voy a contar algunas cosas. Pero cometió el error de convertirse en peronista, nunca entró a la academia. Les cuento la anécdota que les cuento ordinariamente, que está llena de fobia, pero bueno, ustedes sabrán que la persona que les habla es una persona muy fóbica, ¿no? Yo trabajé por mucho tiempo con Molinari porque me pareció un tipo muy interesante, ¿no? Porque ahí donde siempre se dice que la nueva escuela histórica es objetiva, es inocua, yo encontraba que casi todos ellos habían ocupado cargos públicos. Ravignani fue diputado nacional, Molinari fue senador, diputado, Callegua perteneció a la Liga Patriótica. Es decir, los tipos tenían compromiso político clarito, clarito. Lo que hacían era una cuestión bastante esquizofrénica. Por un lado estaba su compromiso político y por el otro lado elaboraban un discurso ciertamente muy neutro que pretendía no tener ninguna clave político partidaria. Yo estudié mucho a Molinari, era un tipo muy raro, un tipo que, bueno, como les digo, tipo muy lumpen, venía de muy abajo socialmente, se recibió de abogado, fue secretario privado de Irigoyen. Piensen ustedes, ¿cómo pudo llegar la nueva escuela histórica a ocupar cargos universitarios? Antes de 1916 no podía hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 1916? Que significó la posibilidad de que tipos de clase media pudieran ocupar cargos públicos. La reforma universitaria. La reforma. Con el viejo sistema, con la oligarquía universitaria, estos tipos jamás podrían haber llegado. En 1916-18, lo que se produce es la reforma universitaria, con la cual se democratiza ciertamente el ingreso al ámbito universitario. Entonces, Molinari, por ejemplo, siendo, ya digo, hijo de inmigrantes, un tipo muy humilde, termina siendo subsecretario privado de Irigoyen y subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Él dice, cuando yo llegué al ministerio, este estaba ocupado por personas de cuatro apellidos, ¿eh? Es decir, sin duda, acá el irigoyenismo como fenómeno plebeyo, es el ala plebeya de la Unión Cívica Radical, facilitó el ingreso de hombres nuevos. Esta es la coyuntura en la cual esta gente puede llegar a ocupar políticamente e historiográficamente cargos respetables. Entonces Molinari me pareció un tipo alucinante. El tipo empezó siendo peludista. Viene la Revolución del 30, el tipo tiene que rajar. Cuando vuelve, lo meten preso, lo largan y comienza a fragotear en el nacionalismo. En el nacionalismo más duro, en el nacionalismo de Uriburu. Uriburu ya estaba muerto, pero lo había seguido un tipo absolutamente fascista, que es Molina. Empieza a fragotear en el nacionalismo y diseña dos golpes de Estado, que los dos fueron abortados, un golpe de Estado en 1937 y otro golpe de Estado en 1941. Existe el manifiesto que elaboró Molinari. Yo a Molinari me lo imagino, saliendo de dar clases magistrales, porque daba clases magistrales en la facultad, trabajaba en filosofía y letras, trabajaba en ciencias económicas, en el Instituto. Yo me lo imagino saliendo, ¿no? Y yéndose a conspirar con los militares nacionalistas en este golpe de Estado. Finalmente termina apoyando al peronismo. No pasa por Forja, pero bueno, termina apoyando al peronismo y termina siendo el hombre de Perón, el que le armó las elecciones a Perón desde la Junta Renovadora del Radicalismo, que ustedes saben que fue un búnker del peronismo. Tipo alucinante. En el 49 Perón le da el olivo, como le dio el olivo a casi toda la primera camada de funcionarios, y el tipo termina exiliado en Chile. Una cosa, a mí siempre me interesó esta personalidad. Entonces me puse a estudiarla, pero tipo nueva escuela histórica, ¿por qué? Porque en su texto no filtra nada de esto, nada de esto. Me parecía interesante el itinerario político, ¿no? Y muere tardíamente, muere en el 66. Entonces, estas cosas políticamente incorrectas. Se produce, los académicos no quieren ni escuchar hablar de Molinari, obviamente, ¿no? La Met Noir, la oveja negra de la nueva escuela histórica. O sea, todo maravilloso menos Molinari. Entonces, me acuerdo que en el año 99 la Academia Nacional de Historia organizó, como todos los años, o cada año y medio, cada dos años, unas jornadas en La Pampa. Entonces, la Academia organiza jornadas, se llaman las jornadas de historia nacional y regional. Y yo digo, estaba medio aburrida. Entonces digo, bueno, voy a presentar un trabajo sobre Molinari en la Academia Nacional de la Historia. Total, a todo esto, bueno, yo ya había tenido algún tiroteo con gente de la Academia, pero bueno, no importa. No, porque no me dejaban ver los papeles. No, porque no, yo quería ir a consultar las actas de la Academia Nacional de Historia y no me la dejaban ver. Mando el trabajo sobre Molinari. ¿A dónde se les ocurre? ¿A qué mesa se les ocurre? El trabajo era Molinari en su condición de digamos, de hombre político y de historiador. O sea, yo hacía este desdoblamiento. A mí me encanta estudiar los intelectuales, los historiadores en esta condición, digamos, de intelectuales y de políticos. ¿A dónde me mandan? Esto podría haber ido a una mesa de historia política tranquilamente, a una mesa de historiografía. Me mandan a una mesa donde había un colega hablando de paisajismo. Me acuerdo un tipo interesantísimo, ¿no? Hablando del paisajista Thais, el que diseñó el Parque 3 de Febrero. Otro hablando de la fotografía en Rosario a principios del siglo XX. Entonces te mostraba los trajes de novia, viste una novia, todo así. Y de ahí el tipo derivaba muy interesante la clase social, los pensamientos, qué sé yo qué, de la novia, no sé, cómo imaginaba la noche de boda, no sé. El tercer tema era Bunge y la estadística, ¿no? Octavio Bunge y la estadística de... En el medio de todo eso me mandaron a mí, pero era mandarme directamente al quinto infierno. Entonces, bueno, yo firme, impasible, entonces me pongo a explicar a Molinari, ¿no? Pero en este desdoblamiento, a partir de unas obras muy interesantes, bueno, no los voy a entramar con eso, realmente apasiona mucho la historia de este individuo. Ahí es lo que yo te decía, ¿no? Las escalas de observación. Desde una escala amplia, vos metés todos en el mismo saco, pero cuando entrás a ver, te encontrás con tipos que son profundamente distintos. Entonces, bueno, yo termino de exponer, entonces digo, bueno, cuando termino de exponer la parte de Molinari ante el peronismo, digo, bueno, la adscripción de Molinari al peronismo le costó no haber sido nunca académico. Estaba en ese entonces, entre el público, el presidente de la Academia Nacional de la Historia, que era un señor, es un señor que se llama Víctor Tawan Suárez, ¿no? Tipo, no dijo nada. Cuando yo terminaba de exponer, me llama. Entonces me dice, pero Nora, dice, ¿a usted le parece que es por esto? Digo, no me parece, estoy absolutamente segura. Mencióneme usted como presidente de la Academia Nacional de Historia, un solo historiador del peronismo, peronista, o que haya coqueteado con el peronismo, que haya ingresado a la Academia Nacional de Historia. La condición es al contrario, ser gorila. Entonces me dicen, no, pero para nada, nuestra institución es ecuménica, nuestra institución es... Entonces le digo, bueno, entonces ¿por qué Molinari no lo fue? Y si lo fue Levene, si lo fue Callejuá, si lo fue Revignani, si lo fue Torre, si lo fue Barba, si lo... Toda la lista, toda la nueva escuela histórica es académica. ¿Sabe por qué? Porque Molinari era loco. Entonces le digo, ¿a usted le parece que es una argumentación convincente que sea loco? ¿Es medio loco, menos loco que el coronel Bidondo, que sí es miembro de la Academia Nacional de la Historia, que Monseñor Cayano, que sí es miembro de la Academia Nacional de la Historia? Bueno, horrible. Una situación muy fea. Pero no hizo más que confirmarme, efectivamente, esto. Si ustedes buscan historiadores marxistas, aún si a los marxistas les interesara formar parte de la historia, no les interesa, no hay tampoco marxistas. el profesor Chiaramonte, que es un historiador, cuando leen Historia Argentina, cuando lleguen a Historia Argentina, acuérdense de la loca de historiografía, un señor historiador, director actualmente del Instituto Ravignani, que es el mayor instituto de historia argentina y americana que tenemos, no es académico, sencillamente porque fue miembro del Partido Comunista. ¿Ah? Entonces, quiero decir con esto, a todos los macartistas, la Academia Nacional de Historia sería un buen lugar, y a todos los gorilas también sería un buen lugar. Así que, pero estas cosas a mí me gustan, ¿no? Es una partición política la que están haciendo, por eso el discurso legítimo, ¿se entiende? Pero bueno, ya me saqué la vista. Entonces, esta nueva escuela histórica finalmente, entonces, fíjense, ¿saben por qué enfatizo esto, chicos? La cosa del desembarco. Desembarcaron en el campo y ocuparon el campo. ¿Qué escribieron? Manuales de texto que todavía circulan. Las historias argentinas de Ricardo Levene, todavía no, quiero decir, por mucho tiempo, fueron de Levene y de los secuaces de Levene, como Grosso, por ejemplo, como Ibáñez, que no son más que linajes que bajan de Levene. O sea, fíjense, afirmaron el paradigma en la educación superior, acá en esto, formaron historiadores dentro del paradigma. Controlaron el lugar, digamos, de fiscalización del discurso historiográfico, que es la Junta, la Academia. Establecieron juntas filiales en todo el interior del país. ¿Eh? Es decir, las juntas filiales son como, reproducen la estructura de la Junta en Rosario, en Córdoba, en Santiago del Estero, con lo cual el paradigma se seguía capilarizando, ciertamente. Estas juntas tenían vínculos orgánicos. Lo que no les dije es que la estructura de la Junta, luego Academia Nacional de la Historia, se compone de académicos. Los académicos se cooptan, se eligen entre ellos, con cuentas negras y blancas. Cosa más reaccionaria que esta, le falta echar humo como al Vaticano, ¿no? Entonces, las cuentas negras, yo propongo a él de académico, votamos, cuentas negras o blancas, si hay más blancas, pasa, si no hay cuenta, no pasa. El único que no pasó, porque ya era un escándalo, fue el general Uriburu, que luego de dar el golpe de Estado, el señor Levene lo quería designar académico, eso fue muy groso, y gracias a tipos liberales como Ravignani no coló, pero hubiera colado. Entonces, es por cooptación, ellos eligen, o sea, son un gueto, alguien dijo la palabra gueto, son un gueto claramente. ¿Qué pretenden y qué aspiran a tener, qué cosa? El discurso legítimo y hacer una especie de elite, efectivamente, que establezca los modos de hacer historia. La hegemonía, entonces, de la nueva escuela histórica, hacia 1930, era indiscutida, controlaban el campo, controlaban la educación superior, controlaban los organismos, digamos, consultivos. Imagínense, para levantar un monumento. El monumento a Güemes, ¿cuándo se levantó en la ciudad de Buenos Aires? ¿Alguien lo recuerda ese monumento? Bueno, ustedes son de acá, justamente. El monumento a Güemes se levantó en la década del 70, del 80, me parece, recién. Porque estos tipos seguían con la idea de que Güemes era un caudillo de decimoquinta, seguían con la idea de Mitre, más o menos. Se levantó muy tardíamente el monumento a Güemes. Pero el general Alvear tiene el mejor monumento de todos los de la capital federal en Plaza Francia. ¿Se entiende? Entonces, para ponerle nombre a las calles, ¿por qué no hay ninguna calle de la capital federal que se llame Juan Manuel de Rosas? Al Camino Negro le pusieron Juan Manuel de Rosas. El Camino Negro es el camino de cintura, el que queda ahí en el borde, en la periferia. Fíjense, cuando le quisieron poner a Sarmiento, la continuación de Sarmiento Juan Manuel de Rosas, se armó un despelote terrible. Entonces, hay una administración, con lo que digo esto, no es solamente poner el nombre o no poner el nombre. No, me estoy acordando de un supuesto historiador que se ha hecho bastante famoso en este último tiempo, ha sacado un programa de televisión con cuatro cabezas, donde hacía una analogía justamente entre las calles de Buenos Aires. Lo que nunca explicó fue por qué tenían. Pero es la administración, es la administración de la memoria colectiva. Se dan cuenta que no es ponerle el nombre solamente, es la administración de la memoria colectiva. Entonces, evidentemente, a través de la calle, a través de la viñeta, ¿por qué Rosas está en el billete de 20 mangos? Porque ya el revisionismo está muerto. Después que repatriaron los restos de Rosas, que Méndez los repatrió en la época de Méndez, en el 91, chau, perdió eficacia, los restos están repatriados, no, cero revisionismo, ya de revisionismo no se discute más. Entonces manda la viñeta con Rosas. Eso hubiera sido impensable, digamos, qué sé yo, 50 años antes, ¿entiendes? Entonces, esas cosas operan sobre la memoria colectiva. Cierto, lo que demostraba ese programa era que quién era Chilavero, quién era, qué sé yo, Juan de los Palotes, la gente no sabía por qué se llamaban así las cosas. Pero sí uno puede saber por qué tenemos calles y avenidas importantes. Las avenidas más importantes son las avenidas del litoral, Santa Fe, la capital, estoy diciendo, Santa Fe, Entre Ríos, donde queda el Congreso Nacional, Córdoba, la otra avenida importante, o sea, ¿no? Las que constituyen la pampa húmeda, la pampa gringa. Santiago del Estero es una calle infame, que pasan los colectivos así, así de... ¿Se entiende? O sea, todo me parece que la toponimia urbana está reflejando buena parte cuando le cambiaron a Lorca Scalabrini, que se llamaba Cali. Bueno, eso es plena etapa, digamos, nacionalista, en los 70, modelo nacional y popular, ¿sí? Pero ahí hay una administración de olvidos y recuerdos. Y acá es más importante el olvido que el recuerdo, lo que efectivamente se sabe. Entonces, lo que quería decirles es que este paradigma de la nueva escuela histórica, de esta historia que se piensa objetiva, esta historia crítica, esta historia plagada de citas eruditas, la nota pie de página, la cita de archivo, la historia, como diríamos, historizante. No es una historia positivista, por favor chicos no me digan que es positivista. Es historizante, es la historia contra la que va a reaccionar Anales. Cuando los Anales discuten con Segnovo, cuando Signat discute con Segnovo, está discutiendo no con una historia positivista, con una historia historizante. Es decir, una historia acontecimental, una historia política, los tres ídolos de la tribu, ¿se acuerdan? Lo político, lo individual y lo cronológico. Entonces, ciertamente sus críticos van a tener cierta razón en llamarla liberal, es la versión liberal, académica. ¿Por qué? Porque tiene su plataforma, digamos, su lugar desde la academia. Y desde la academia es donde irradia la manualística, irradia las cátedras, irradia los libros de texto. Esta historia hoy, si ustedes la leen, mueren en el intento, abandonan la carrera y se van a estudiar comercio exterior, podología, cualquier cosa menos eso. Es una historia indigesta, es horrible, es fáctica, es la historia de minuto tras minuto, y fue y vino y dijo, y la cita a pie de página, Archivo General de la Nación, sala. Es una historia absolutamente muy reñida con nuestra sensibilidad de lectores modernos. Ahora, el gran aporte, por mucho que yo los deteste, no los detesto, la Academia Nacional, por mucho que yo los aborrezca, es una historia que realmente ha exhumado fuentes. No solamente las exhumó, las compiló. Si ustedes quisieran tener, como les digo, qué sé yo, todo lo que sucedió en mayo, eso está compilado. Es el mayo documental. O sea, eso como la piedra angular de la construcción historiográfica eran las fuentes. Los tipos lo que hacían era un laburo muy a fondo con las fuentes. Y compilaciones. Las compilaciones de fuentes de esta gente tiene 8 tomos, 10 tomos, pero tomos que tienen este lomo de ancho. Entonces es un enorme trabajo. Y acá también, valga una anécdota, les cuento anécdotas, una para que no se aburran a esta altura del día y otra para que graben el concepto. Cuando yo empecé a hacer la licenciatura acá, año 84, tenía un profesor, muy buen profesor, ahora se fue a Jujuy, está trabajando en la Universidad de Jujuy, que se llama... Un papel, ¿no? Te lo acerco, Marta. No, no tengo. El profesor se llama Daniel Santamaría. Entonces me acuerdo que yo había hecho un seminario con él sobre una cosa espantosa, que, bueno, pero era el único seminario que había, que era sobre historia de América, el control vertical de los pisos y todo. Bueno, ustedes no sé si estudian esas cosas. No, estudiarán en América 1, en América. Sí. No importa, era una cosa de historia de América colonial o qué sé yo, no sé, de los pueblos originarios, la verdad que no son los temas. Pero lo daba fantástico. Entonces, muy democráticamente, este profesor dijo, vos haces esta monografía, vos haces esta, vos haces esta. Va, lo menos en un seminario, generalmente que hace un seminario puede elegir, consensúa con el profesor. Yo al principio me pareció que era un autoritario de décimo cuarta, pero después cuando fui docente de la licenciatura, entendí por qué lo hacía. Porque si no, uno se la pasa dando vueltas, hasta que elige el tema, viene la fuente, ¿viste? Pasa un montón de tiempo. El tipo está, vas a hacer esto y se acabó, deja de... Fallando. Entonces, bueno, me acuerdo que me había dado un tema que era el discurso sobre la mitad de Potosí, que había pronunciado en el siglo XVIII, un tipo que se llamaba Victorián de Villava. Entonces me dice, ¿vas al archivo? ¿Te lees a Victorián de Villava? Ah, no, me dijo, ¿te lees a Victorián de Villava? El discurso, el tipo en el siglo XVIII estaba en contra de la mitad de Potosí. A este le contestó otro tipo que ni me acuerdo cómo se llama, defendiendo la mitad de Potosí. Y a esto replica Victorián de Villava defendiendo a la mitad. Vos haces esa monografía. Tu madre será una excelentísima persona, pero bueno. Yo me voy al archivo. Yo había trabajado en archivo, pero siglo XIX. La grafía del siglo XVIII al siglo XIX es muy distinta, aunque les parezca mentira, la escritura. Me volví loca, porque era un expediente que debería tener ciento y pico de páginas. Y bueno, y leerlo. Un tema que me interesaba lo mismo que agarrarme los dedos contra una puerta. Era un suplicio. Bueno, yo hago y le presento la monografía. No, antes de presentarme la monografía, un día charlando con una amiga colonialista, me encuentro con una amiga que sí hace historia colonial. Dice, ¿por qué le puse el archivo? Eso está editado. ¿Cómo que está editado? Pum, va a su biblioteca, saca el libro, lo había editado esta gente, me lo pone ahí. Ahí lo tenés, todo transcripto, precioso. Yo me había pasado creo que 2 meses en el archivo, no todos los días, pero bueno, cuando... Se voy como una furia con Santa María y le digo, mirá, vos sos una mala persona realmente, ¿qué clase de docente sos? En lugar de allanarle el laburo, yo le voy a hacer el laburo, pero si existe una versión... una versión que esté transcrita, yo lo quería más corta, pero al menos poder leer algo legible, ¿no se imaginan? Del siglo XVIII, más con la grafía del siglo XVIII, que no es la misma que la del XVIII. Entonces el tipo se mata de risa, mira, con esas lecciones que uno aprende. Yo en ningún momento te dije que vayas al archivo, vos sola te fuiste al archivo. Esa es la manía de los historiadores, que no son buenos historiadores. Un buen historiador lo que hace al principio es ver si está édito. Si él no encuentra que esté édito, se va al archivo. Touché, ¿vieron? En esgrima se dice touché. Es la lección que yo aprendí en mi vida, por eso siempre digo... Las compilaciones. Y si estos tipos, aún con su forma historizante, liberal, digo, con esta falsa objetividad, porque en el fondo es una versión ideologizada, ciertamente, hoy por hoy, digamos, no convencen a nadie. Lo que sí me parece como aporte a la historiografía, lo que han legado son estas fabulosas recopilaciones. Fraviñani recopiló todas las asambleas constituyentes argentinas, chicos. Todos los debates en las asambleas constituyentes, tratados interprovinciales, censos en Buenos Aires, en el Buenos Aires de siglos XVIII y XIX, porque ustedes saben que las asambleas se formaban a partir de una base censal. Es decir, una tarea heurística fantástica, uno puede olvidarse de la interpretación. Y esos textos, sea el mayo documental, sea las asambleas constituyentes argentinas, sea toda esta que la bibliografía se las va a mencionar. Eso es un aporte realmente importante, ¿eh? Realmente importante, insisto. Está toda la Secretaría de Rosas, por ejemplo, en el Rabignani, manuscrita. Insisto que no había fotocopiadora. Los tipos lo que hacían, no solamente documentos en el país, mandaban a traer documentos de Europa, mandaban a traer documentos de Latinoamérica. Rabignani tenía copistas en el Archivo de Indias, que queda en Sevilla, copiando documentos que tenían que ver con la historia del virreinato del Río de la Plata. En síntesis, esa tarea sí me parece una tarea importante y acaso el legado más permanente que haya tenido la nueva historia histórica. Entonces, quedemos con este panorama. 1930, hegemonía de la nueva escuela histórica en el interior, por esta red que les decía, una red muy tupida, por eso el interior hasta el día de hoy sigue teniendo una historiografía en algunos lugares bastante perimida. Si ustedes viajan por el interior se van a dar cuenta que, bueno, algunas escuelas de historia están en esta época todavía, no mucho más allá. Vamos a ver, con un clima político ideológico muy distinto, 1930, nacionalismo, golpe de Estado, la aparición, digamos, de sectores contestatarios a esta versión liberal, vamos a ver esto cómo se manifiesta en la historiografía a partir de la aparición del revisionismo histórico, que es la contrahistoria. De ahí viene el nombre, como bien decía Emilio, de la historia falsificada. ¿Sí? Eso lo vemos en la reunión que viene. Thank you.